se dice de mí. Eugenia Levin. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. La gente de mí critica la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que hay muchos que desprecian comprar. Muy bien, y ella que tiene esta cortina, que además es exclusiva, autorizada por la señora que canta. Al aire la autorizo. Eso es una cosa inédita. ¿Eh? Absolutamente. Es Eugenia Levin, que como decíamos es una parte muy importante de este programa, porque tiene sus invitados especiales. Y hoy es uno muy querido por todos y por la población en general y muy trabajador también, ¿no, Eugenia? Sí, estás ahí, Oski, Oski Guzmán. Eugenia, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Domingo medio nublado con la familia, ¿por dónde andás? Así es, acá por Escobar, me hice un lugarcito para poder hablar. Bien. A vos hay que preguntarte. A vos hay que preguntarte por dónde andás, porque bueno, el año pasado con el Bululú anduviste por muchos lugares del país y ahora estás por estrenar. Contanos algo de vos. Mira, estuvimos haciendo gira el año pasado con el Bululú, estuvimos en el verano en Mar del Plata también con el Bululú, que nos llevó al Teatro Cervantes, y ahora estreno en el Teatro La Carpintería una obra que se llama El Centésimo Mono, pero ahí estoy como dramaturgo y director. Una obra que propone la fusión entre el teatro y la magia. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Contame, que suena, no sé, raro. Sí. Novedoso, por lo menos. Sí, mirá, la propuesta surgió de los tres actores que son magos, y que son magos profesionales, digamos, tipo hombres que magos que representan a Argentina en congresos internacionales, que viajan a dar conferencias, que presentan shows en todo el mundo. Son Pablo Kurnesov, Marcelo Gubar y Emanuel Saldúa. Ellos me propusieron hacer esta fusión, y yo a Pablo lo conozco de hace muchos años, y bueno, empezamos a trabajar sobre esto y encontramos una manera de contar la historia de un mago que está a punto de morir, que se estaba por operar, y en el momento de la anestesia, el momento en que le ponen la anestesia, en una pequeña porción del cerebro que queda en funcionamiento, ahí transcurre la obra, ahí sucede todo. Entonces, dentro de todo lo que sucede, están sus fantasías, sus deseos, sus sueños, sus temores por morir, y una suerte de recorrido, digamos, por sus mayores miedos y las deudas que tiene. Antes, frente a la posibilidad de la muerte, ¿no es cierto? ¿Viste esas cosas que se nos despiertan a todos frente a la posibilidad de la muerte, de que tal vez si me muero, bueno, no quiero dejar, hay cosas que no quiero dejar de hacer, hay cosas que me faltan? Frente a la magia, uno tiene casi el mismo comportamiento frente a la muerte. Eso es lo que fuimos descubriendo a lo largo de los ensayos. Oski, soy Julia y te quería preguntar, porque entiendo que estos tres jóvenes magos no son actores, o sea que dirigirlos debe ser también un desafío, ¿no? Sí, mira, uno de ellos solamente no es actor, los otros dos sí, Pablo Kurnesov y Emanuel Saldúa, los dos hicieron algunas obras de teatro, estudian teatro hace muchos años. Emanuel incluso dirigió algunos espectáculos que él, que él mismo escribió. Marcelo Gubar era el único que no tenía experiencia teatral. Por lo que también la fusión entre el teatro y la magia se pudo hacer como más solvente, digamos, al tener experiencia ellos en el trabajo, digamos, de ensayos de un actor, ¿no? Que es muy diferente a la manera en la que ensaya un mago, a la que un mago elucubra sus trucos. Sí, ellos dicen que no se dice truco. No se dice. Perfecto. Ay, ¿cómo se dice? se dice efecto, porque efecto, cuando muy uno bien. Dice truco, atrás de la palabra truco ya se implica la trampa. Hay una hay una connotación ahí medio negativa. Ahora, si uno va a esta obra, porque todavía no se estrenó, o sea que está ahí, nosotros estamos teniendo como un adelanto, ¿va a haber, efectos de magia, para decirlo bien? Sí, sí, sí, por supuesto, Y lo que va a haber a tres personajes, que en este caso son tres magos, y inmersos en una trama, digamos, en una trama que desenvuelve y desata los efectos de magia. La manera de trabajar que tuvimos fue como muy minuciosa al respecto de esto, para poder crear situaciones que nos abran la puerta a un efecto mágico, y justamente elegir qué efectos mágicos se hacían que nos abran la puerta a una situación dramática, digamos. Dentro de esta selección está tejido todo este material, ¿no es cierto? Ahora, Oski, la verdad es que te escucho, me sorprendo, como muchas veces cuando te veo, porque yo diría que vos sos un creador que se arriesga a cosas que uno, qué sé yo, naturalmente no sé si uno piensa que pueden suceder. Esto de la magia y el teatro, cada vez que vos, yendo a otra de tus particularidades, todo el tema de tu grupo de improvisación, que también es un riesgo cada función, porque no se sabe, digamos, dónde puede ir a parar cada tema, cada palabra, cada acción que sucede ahí. Luego te arriesgás con un texto clásico, te he visto trabajar también, te arriesgás con la dramaturgia, con la dirección. Bueno, un montón, sí, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, creo que de alguna manera, más que soy yo el que se pone en voluntad de riesgo, tengo la sensación de que las cosas van apareciendo y las tomo, ¿viste? Es como si apareció esta oportunidad y es en mí y concuerda con mi necesidad, entonces no tengo que dejarla, no tengo mucho que meditar, hay que hacerlo, ¿no es cierto? Sucede que a veces han surgido oportunidades, pero no tenían que ver con lo que yo necesitaba. Entonces esa oportunidad para otro le servirá, para mí no, porque no tenía que ver conmigo, pero este en cambio me despertó algo que tenía ganas de hacer, que tenía ganas de contar, algo que tenía ganas de desgranar, y bueno, así se dan las cosas, ¿viste? a veces el riesgo justamente tal vez es ese, ¿no? Tomar las cosas que tenés que tomar, hacer las cosas que hay que hacer en el momento en que lo necesites, ¿no? Oski, Gustavo Lema te saluda. En relación a esto, retomando un poco lo que decía Eugenia, tenés una carrera muy multifacética, digo, uno te puede ver también haciendo notas periodísticas en La Liga, o te vimos durante muchos años. ¿Cómo se construye ese perfil o cómo llegaste a ese lugar en el cual se te pueden ver en lugares muy diferentes pero haciendo bien las cosas? Mirá, yo creo que no sé, por lo menos en mi caso no se proyecta, ¿no es cierto? Todo, como te decía recién, todo me surgió siempre de una manera un poco voluntariosa mía. O sea, yo a medida que fui pasando, haciendo trabajos, gente que veía o que sentía que necesitaba de lo que yo podía aportar, me llamaba, y si esto me entusiasmaba, caso concreto fue La Liga, a mí el programa me encantaba y yo lo veía siempre, no me lo perdía, y cuando me llamaron dije, pero con todo gusto. O sea, me parecía una oportunidad única que yo no pude seguir por mi tarea de actor. Yo ya sabía que iba a ser así, porque bueno, porque mi profesión, mi trabajo, no lo iba a descuidar. Entonces, pero en el momento en que estuve haciéndolo y mientras lo hicimos y fue fantástico. Creo que es algo que que yo no proyecto, digamos. No sé muy bien cómo se fueron dando las cosas. Soy bastante ajeno a eso. A lo que sí estoy atento es a prepararme. en eso sí, creo que yo estoy constantemente estudiando, camelástica, acrobacia, canto, dirección, estoy constantemente inquieto desde ese lugar, armando analogías de otras cosas que tengan que ver con mi profesión, desde qué otro lugar puedo llegar a la actuación. Entonces, cuando estas cosas suceden, no me agarran en bolas, digamos, me agarran preparado, ¿no? Me agarran de pie, me agarran con gimnasia de trabajo. Estamos hablando con Oski Guzmán, que nos comentaba al principio sobre la obra El Centésimo Mono y recién sobre el programa La Liga, que sale en Canal Telefe durante mucho tiempo, del cual él participó haciendo entrevistas y yendo al terreno, que es ir a hacer entrevistas con la gente en la calle, en un lugar, en lugares complicados, y también mostró otra de sus facetas, de este Oski Guzmán, también periodista. Sí, y además también es docente. Oski está por inaugurar su casa estudio. Y esto también es algo que muchos jóvenes van a agradecer, porque esto de poder improvisar, saber improvisar y estudiar con uno de los referentes va a ser muy bueno, ¿verdad, Oski? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Estamos súper contentos con Leticia. Hace ya más de 10 años que damos clases juntos. Y esta es una buena oportunidad para armar un estudio y tener ahí un espacio. Porque de hecho, El Centésimo Mono se ensayó todo ahí. Es un espacio que esperamos darle, que tenga muchos frutos, ¿no es cierto? Hoy en Buenos Aires hay tanta actividad que todos los espacios, salas de ensayo, teatros, lo que sea, están llenos, no hay lugar para ensayar cosas, hay clases por todos lados de todo, hay ensayos por todos lados de todo, entonces tener tu propio espacio es algo importante para nosotros, sobre todo que somos bastante inquietos, digamos, ¿no es cierto? Que nos gusta entrenarnos, que nos gusta mantenernos despiertos, trabajar, investigar. Creo que en ese sentido está buenísimo, para las clases sobre todo, ¿no es cierto? Vos estabas comentando, y en realidad comentábamos acá en la mesa, esta posibilidad tuya de ser uno de los grandes de la improvisación. ¿Cómo llevas adelante cuando tenés que estar atado a un guión, digamos? ¿Cómo laburás el tema de esa contradicción del disfrute de la improvisación, pero también tener un guión que uno lo contiene? Mirá, yo siempre digo que el teatro es todo improvisado, todo, todo, todo improvisado, porque en el momento de la función, por más que tengas un texto clásico, súper barroco en su lírica, tenés que decirlo de una manera que parezca que le está sucediendo al personaje. Si no, el texto está recitado, está dicho de memoria. Entonces, en ese sentido, siempre el teatro es improvisado en el momento. Además, el público siempre es distinto y el teatro se hace entre el espectador y el artista. No es algo para mí, ¿no es cierto? No es algo rígido que simplemente existe en manos del artista y que el público va a observar y en todo caso recibe las gracias del artista y de su arte. No es así, ¿no es cierto? El teatro, sobre todo, se construye de manera comunitaria entre el espectador y el público, si no, no existe. Entonces, en ese sentido, cuando tenés un texto, lo que haces es usarlo de trampolín, digamos. El texto es una forma poética también de expresar, así como lo es el cuerpo, de expresar lo que está ocurriendo y está sucediendo con la obra. La verdad que nunca tuve problemas. De hecho, empecé a hacer teatro de texto antes de hacer improvisación. Nunca tuve problemas, sino todo lo contrario. Me pareció que podía comprender, acceder más sencillamente a lo que sucedía con el texto y el personaje, a poder juntarlos, a poder unirlos, gracias a la improvisación, porque la improvisación te da la posibilidad de ver las cosas de una manera sencilla. Muchas veces el actor se empieza a pensar rulos, se arma rulos en su cabeza, empieza a pensar qué le gustaría hacer él con ese texto, entonces se olvida de la obra, del personaje, se olvida de todo. Entonces la improvisación es mucho más sencilla en ese sentido, más esencial. Bueno, pone al servicio del texto, ¿no? Y de la obra. Escúchame, ¿podemos hacer algo así para terminar, después de que hablaste tanto de la improvisación y yo hablé del riesgo de que en los últimos minutos de la nota hagas alguna pequeña improvisación, no sé. Claro, no sé cómo es improvisación en radio, pero si querés, tiramos un tema y vos te improvisás algo y con eso terminamos. Dale, ¿te parece? Dale, armen con una palabra cada uno, armen un título. Bueno. Uno dice la, otro dice mujer, otro dice alta, está, sentada, por ejemplo. Armen con una palabra cada uno, dicen un... arman un título. A ver, Eugenia, comenzá a ver con lo que... ¿Con un la arrancamos? Dale. Como quieran. Dale. Julia. La serenata. Despiadada. Sigamos un poquito más, ¿no? Sí. Del marciano. La serenata despiadada del marciano. Ha quedado una frase. Te la regalo, Oski, ¿eh? Lo del marciano lo puso Eugenia. ¿Querés que le demos una vuelta de tuerca? Claro. Porque vas a remar en dulce de leche, ¿eh? Bueno, ahí va. Ahí va, Fabio. ¿Qué pasa? Fabio, despertate. Está otra vez. No, déjame dormir, por favor, déjame dormir. Fabio, despertate, están otra vez ahí abajo. No puedo dormir. ¿Qué pasa? Mira, asómate a la ventana. A ver, ¿qué pasa? Hace una semana que está, Fabio. Te dije, no sigas con el tema de los ovnis, Fabio, no sigas. Ahora todos vienen acá, están enamorados de mí, piensan que yo te di las dotes de unir los mundos. Bueno, mujer, no te pongas así, te prometo que me voy a dedicar a otra cosa. Está bien. Oigan, seres. Estábamos enamorados de ustedes. Miren, yo sé que vienen en son de paz y vienen por amor, pero les pido, por favor, que paren de cantar. El vecino de al lado se dedica también a lo mismo. ¿Por qué no van a lo de él? ¡Oh, sí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, viste, mi amor! Están cantando al lado, dos cuadras. ¡Ay, gracias, Fabio! Por lo menos momentáneamente nos van a dejar dormir. Sí, vida, acostémonos. ¿Te vas a dormir? Sí, Fabio. Gracias. ¡Ay, no, otra vez! ¡Ay, qué lástima! Lo que pasa que... ¡Ah, tengo un imán acá! Y el imán que tengo atrae a los marcianos. Y Fabio, siempre trayendo el trabajo a casa. ¡Gracias, Sofi! ¡Genial! ¡Qué bueno! A mí no me va a mentir, Oski, tenía marcianos ahí en la casa preparados ya para hacer esta improvisación. ¡Qué maestro! La verdad que nos acabas de dar una clase de ingenio, de capacidad, de actuación, de todo. Nos encantó. Bueno, muchísimas gracias, Oski. Y mucha, mucha merd para el estreno de lo que se viene, ¿eh? Bueno, gracias, Euge. Gracias. Los espero. Un abrazo. Bueno, un beso. Chao. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un giro.